Dios de la creación, Jesús mi Redentor, al admirable, al incomparable, al príncipe de paz, coronado en majestad, al omnipotente, al rey de reyes, y sea la gloria, y sea la honra, alabanza y poder. Fortaleza y honor a Jesús el Señor, al Dios de la creación, Jesús mi Redentor, al admirable, al incomparable, al príncipe de paz, coronado en majestad, el omnipotente. Fortaleza y honor a Jesús el Señor, sea la gloria, sea la honra, alabanza y poder a Cristo el Rey, al que reina y el que gobierna, fortaleza y honor. El Señor, fortaleza y honor, Jesús el Señor, fortaleza y honor, a Jesús el Señor.